Estrenamos el nuevo sencillo de una gran banda argentina brasileña, la banda Corazones Muertos, y el tema Where the Action Is. Vámonos a Milán para escuchar el álbum A Big Dose of Speed de la banda italiana On Off, y lo hacemos con el tema que abre el álbum titulado Dose of Speed. De vuelta a España vamos a recordar el álbum de Rolenzo de 2015 titulado Gran Salón y que abría con este Acelera. Tras la ciudad, mi cuerpo, mi frontera y el tuyo, mi hogar. El horizonte es buen destino para tumbarse a descansar en un cruce de caminos. Compra almas satanás y yo le digo que dale más gas, dale más gas. Regresamos a Canadá, en este caso a Toronto, para escuchar el último larga duración de The Commoners, titulado Find a Better Way, y lo hacemos con su cuarto corte. Esto que suena es Too Much. Estás escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Revillé, en Los Clavillas número 4, en Vicálvaro, siguen con la tercera edición del concurso de bandas. Y la verdad, muy bien, nuestros amigos de Lobo Negro, que se han pasado por aquí alguna vez, pues pasaron a la siguiente fase y les damos nuestra enhorabuena de aquí, el pasado sábado. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session. El jueves, ojo a este concierto, Mamut más Lady Tattoo. Muy recomendable. El viernes está Cayo Largo. El sábado, Roses in Hell más Dirdam. El domingo por la mañana, sesión Bermú Soul Beach. Y el domingo por la noche, Rockin' Mad. En la sala Funhouse, en Calle Palafox número 8, el miércoles está Descartes a Kant. El jueves, Maxi and Bucky y Six. El viernes está Mutagénicos más Mala Brava. El sábado, Francis Arabia más Joel Reyes. En Gruta 77, Calle Cuclillo número 6, el viernes está Fuel Gras. El sábado, en Beneficio por Palestina, está Quique Tormenta más Oscar Espreso más Bertu de Periferia. En la Nota Rock, en Calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Diablo Boulevard y el sábado 13 Calaveras. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, en Andrés Saborí 14, el viernes está San Francisco Express, tributo a los Suaves, y el sábado Santuario, ese tributo de Iron Maiden que está girando siempre por ahí. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes está Pardaos, el sábado Último Deseo y Saque Mate. En la Ola Rock en Fuenlabrada, Isla Británica número 2A, el viernes está Crisopeya y el sábado Arende más Eirem más Red Water. En Grace O'Mill Lady Spaff, en Calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está Extroversión y el sábado Musselman Duo. Y acabamos como siempre en León, en el Black Bourbon, Calle Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session, el viernes Jacobo Serra, el sábado está el señor Nadie y el domingo Vincent García. Vámonos hasta Barcelona para estrenar el último álbum de Mi Capitán, titulado Como Ladrones Sorprendidos, y que abre con este Apuntando a tu Sien. Thank you. sentir la espalda. Es un saludo que sabe a derrota. Pajarracos sin alas no puedes volar. Más allá de vosotros el reino por conquistar. Desplegando las alas de nuevo. Pajarracos sin alas no puedes volar. Va apuntando a los cien. Por las noches no puedes dormir. Solo en la habitación te ves ridículo y sin ilusión. Quieres dinero para malgastar. Vuelves a ser aquel estafador. Cedo mi arte y mi espíritu a cambio de mi esclavitud. Pues siguen llegando novedades desde Canadá, como el último sencillo de Damn True titulado I Just Gonna Let You Know. You got it.

Vamos con el recién estrenado sencillo de este gran power trío madrileño llamado Gilipollas, grabado en Gizmo 7 Motril por el ingeniero alemán Paul Grau y que cuenta con la colaboración del gran productor Gonzalo Las Heras. Esto es Iker ya no me debe un café. We'll be right back. Desde Manchester, Inglaterra, nos llega el último sencillo de Dead Idols titulado Molly Margarita. Molly's in the corner and she's knocking back another tequila. She sees you coming over and you're hoping that she'll let you sit nearer. But she gives you a look and she ducks down the seat. You try your very best to sweep her off the feet. Maybe you'll be dancing in the evening with Molly Margarita. Molly goes to the bar and she orders up another tequila. Says you know the more that I drink, well, the less I can see ya. Then she grabs you by the wrist and she drags you to the floor. Baby, baby, baby, can you take any more? All the bumps on the floor and you're dancing with Molly Margarita. She gives you one and she gives you guessing. Does she like you or is she messing? Molly. Wondering what it is you should do now. You think you've had your fill and you're not too sure you wanna go through now. Since it's getting kinda late, but I'm not ready to quit. Wanna take me home and stay up for a bit? So you jump into a cab and you ride home with Molly. Later you'll be dancing, taking chances with Molly. Maybe you'll be waking in the morning with Molly Margarita. Seguimos con el primer trabajo ya estrenado en Capitán Rock de los salmantinos Caramelo Raro, y esta vez lo hacemos con el tema que cierra el álbum y que, por cierto, ha estrenado videoclip. Esto es Como un pirata. We'll be right back. Estás oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Recordamos el álbum de 2018 de Hannah Wilglue, titulado Hannah Wilglue and the Stepping Stones, y lo hacemos con su octavo corte, Too Close to You. Bueno, pues ya tenemos por aquí a los chicos de Seven Blues, tenemos a Diego, Irene, tenemos a Chibi, tenemos a Javi y tenemos a Paco. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Habéis llegado bien? Bueno, Madrid es un poco estresante, el tráfico, todo, pero bueno, ver, todo sea por algo bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar para la gente de Capitán Rock que nos está escuchando. Vamos a contar un poquito al principio lo que es la historia de Seven Blues. Contadme un poquito cuáles son los orígenes, cuánto tiempo lleváis juntos. Pues, a ver, todo empezó más o menos en el 2009, 2010 más o menos. Por ahí. Empezamos haciendo lo que se empieza a hacer, mucho ruido y nada claro, ¿no? Con un batería que se nos fue, Carlos Manuel, el Ture. Y bueno, luego fuimos apareciendo un poquito, Chibi, Javi. Hicimos ahí mezclas con algunos otros miembros que se nos fueron. Y Paco, Cuéntanos un poquito tú, cuando apareciste, Paco. Cristo estaba con, haciendo la mili y... con lanza, ¿no? En el 2012 más o menos estaba yo en otro grupo, en un local al lado, y estaba más con ellos que con el grupo con el que estaba. Así que dije, pues casi me voy con estos. Y sí, bien. Dice, me voy arrimando. No, arrimando hasta que llegue. Y al final ahí no, la sí. cosa. No había que le echara luego. No, ahora no hay. Se ha quedado ahí pegadito, ya no queremos que se vaya, le hemos hecho ahí el control indefinido, ya paciente, ya. Casi vive en el allí en el local, o sea que. Ha pasado, lo que se dice es que ha pasado el periodo de prueba, ¿no? Totalmente. Ha pasado, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Muy bien, y por aquel entonces, ¿cuáles eran vuestras influencias para decir vamos a montar una banda? A ver, siempre seguíamos un poquito lo que eran Los Suaves, Barricada, Rosendo. Todo ese rock nacional. Y bueno, pues empezamos intentando siempre hacer pues lo que no hay que hacer, ¿no? O no, versiones que bueno, que te gusta hacerlas, pero luego quieres hacer algo más y vas inventando letrillas y tal. Y la que estamos escuchando así de fondo, El Descarte, pues fue la primera un poco que sin estar trabajada como está ahora, pues fue de las primeras que salió y tal. Y fue cogiendo forma sola. Eso es. Y luego Paco ya la adornó bien y dijo, a ver, esto hay que arreglarlo, no suena muy bien. Hay que vamos a poner un orden aquí. Bueno, hay una pequeña diferencia de edad entre vosotros y Paco, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, soy el más joven. Sí. Sí, sí. De ahí las canas. Sí. ¿Y cuáles eran tus influencias, Paco? Porque tú ya variarán un poquito, aunque compartes, creo, la mayoría de ellas. En el 78 yo creo que fui el primer concierto en Zaragoza, estuve ahí 5 o 6 años, y ya ahí estuve ya en algunos grupos, luego vine a Madrid, empezar de nuevo otra vez, y ya a crear más grupos o distintos. Ahí, de ahí salió Cero, luego salió Hades. De Hades el que conoce todo el mundo es el Nico de Hierro, pero bueno, hay otros que alguno ha seguido tocando y me tiré 20 y algún años sin hacer nada, porque te sales un poco quemado. Al principio de joven quieres que esto salga, funcione, y en una cierta forma me terminé quemando. Y me animaron a volver y estaba con otro grupo, pero claro, estos chicos pues me motivaba más el estar más a gusto. Llega un momento que lo que quieres es estar a gusto, pasarlo bien y disfrutar un poco de la música, no estar quemado de que quieres llegar a algún sitio ni que quieres nada. Eso son cosas que de joven te las autocrees tú, ¿no? Pero bueno. Y ahora el pasarlo bien con este chico, pues es lo que me actitud, motiva. Que es de lo que se trata. Exactamente. ¿Y tú, Javi? ¿Cuáles eran tus influencias? Pues bueno, yo llevo tres años, yo creo, que se fue el antiguo bajista, que bueno, tuvo un niño, tenía pues eso, trabajo, estudiando y tal, y nada, yo que estaba también en otro grupo, pues me llamaban a mí de vez en cuando para hacer alguna baja y tal, para hacer de bajista y tal. Y nada, y poco a poco pues me fui quedando hasta que al final Víctor, el antiguo bajista, se marchó y me quedé yo ahí con ellos. Y nada, mis influencias pues igual, un poco así, lo que tenemos en común es el rock nacional. Luego cada uno pues tenemos nuestros gustos propios, digamos, pero bueno, yo nada, igual rock nacional, un poco de punk, un poco de rap también, metal. Así un poco variado, digamos, un poco lo que nos une es este género que hay. Javi es el más punky ahora de todos, yo creo. Le ves así muy tranquilo, pero luego es el más punky. Es la segunda voz de Seven Blues, que se ha animado ya fuerte, ya al micro, ya se le ha quitado la vergüenza y ya. Bueno, ahora es cuando sale la rabia esa. Hacemos lo que podemos. Bueno, Irene, por no dejarte para el final, cuéntanos tú, ¿cuáles son tus influencias? Bueno, mis influencias, yo para mí siempre mi grupo ha sido Queen. Pero bueno, así a nivel pues más nacional, pues me tiro más por M-Clan, Cigarros, bueno, ahora Los Gallos, que lo estábamos hablando antes, y es un poquito así. Bueno, la historia mía de entrar en el grupo, yo llevo muy poquito, soy la última que entró, llevo como un año y poquito, y todo fue pues por Diego. Yo llevaba poquito tocando la batería y me ofreció probar con dos temas, que salieron bien, creo, sí, y desde entonces pues estoy allí. Muy bien. ¿Y tú, Chibi? Nada, cuéntanos. Pues yo de pequeño, soy el pequeño de cuatro hermanos, y pues eso, de escuchar a mis hermanos mayores escuchando, sobre todo más el mayor, un saludo a Manolo, y de escuchar rock en casa, pues eso, rollo... Te voy a decir una cosa, saluda a los otros dos porque llega la Nochebuena, vais a juntar y alguien te va a decir algo. A Chiqui y Antonio y a mis sobrinos, Alma, Leo y Nico. No, pero bueno, mi hermano mayor es el que, por gusto musical, es el que más... y aparte que, bueno, que muchas veces anima a vernos y viene a vernos casi siempre. Y pues eso, de empezar por rock español, más rollo Extremoduro, Platero, cosas así, algo de Rosendo, cosas así, que es lo que le escuchaba un poco a él. Y luego a partir de ahí, pues ya empecé a interesar la guitarra. Y ya pues, por internet, pues ya empecé a escuchar, que sí, rock inglés de los 60, cosas americanas. ¿A qué edad? 17, 18 años. O sea, ya habías pasado previamente por la raqueta. Sí, empecé. Claro, yo tenía una guitarra en casa de mi hermano, con unas cuantas partituras de un poco de todo. Y claro, me empecé a buscar la vida un poco por internet, así, a aprender un poco por mi cuenta. Pues eso, empecé a buscar y dije, hostia, cómo mola. Esa oportunidad no la tuvo Paco. No había internet, ¿eh? Claro. Ni móviles. Claro, yo... ni ordenadores, ni nada. Yo me ponía solo a ir en internet a ver vídeos y a ver cosas. Y, joder, pues eso. Empecé a escuchar que seguir Led Zeppelin, Eric Clapton. Sobre todo mucho inglés. Pero bueno, americano, pues ya. Todo lo que es guitarra, pues... Jimi Hendrix, de todo. O sea, muy conocido, pero vamos, muchas cosas. Muy... Yo conozco la historia ya de dónde viene el nombre, pero contarla a vosotros para que la gente esté a corriente de ello. Seven Blues. Bueno, el nombre de Seven Blues, pues a ver, desde que arrancamos en local Scarabox, dar las gracias también a Scarabox por la paciencia y bueno, y que estamos muy bien y ya llevamos muchos años. Pues todo empieza, el local se divide, o sea, los locales se dividen por pasillos, el azul, el rojo y el verde. Y pues estábamos en el 7 azul y un amigo que tenemos en común, Juata, pues dijo... El más internacional. Claro, el que estaba en recepción, también muy punky, ¿sabes? El rollo Ramón es así, un buen tío. Dijo, estoy hasta, pues eso, hasta ahí, de apuntaros, ¿sabes? Y poner local 7 azul, tío. O sea, ¿no tenéis nombre? Pues no, todavía no lo hemos pensado. Os voy a poner yo un nombre. ¿Dónde estáis? En el 7 azul, ¿no? Pues Seven Blue. Seven Blue. Seven Blue. Y al final, pues lo de Blue se cambió por Blues y nos quedamos con Seven Blues. Ahora, una cosa voy a decir, fíjate. De Blues tenéis muy poquito, ¿eh? Poco, sí. De Blues tenéis muy poquito. En el disco no, pero sí algo tenemos algo. Algo hay, sí, sí. Tenía que haber llamado 7 Rock. Nacional. Rock nacional. Ahí. Bueno, tenéis un álbum homónimo que del año 2020, es decir, nos hemos tirado desde el 2010 ahí currando como campeones. Habéis tenido vuestros cambios de personal, habéis tenido modificaciones. Ahora veo que ya lleváis un tiempo que estáis estable en la formación. ¿Sois una banda autogestionada o tenéis a alguien que os lleve las cosas? Autogestionada, totalmente. Autogestionada al 100%. Al 100%, sí. Bueno. Pues nada, vamos a entrar entonces de lleno a lo que es el disco. Vamos a empezar por el tema Despierta. ¿Quién me podría hablar un poquito de este tema? Hombre. Paco, vamos a dejarle a Paco. Le ha tocado a Paco. Ha tocado a él. Pues Despierta, pues en principio quería hacer una canción de un grupo, a ver si os suena el grupo, pero que no fuera ningún riff de ese grupo, pero que diera caña como... Intentar dar un... Siempre intento dar una letra que... La letra está entre todos, pero dar una letra que proteste un poco, que mueva. Entonces, reivindicativa, vamos. Exactamente. Y simplemente es eso. Unos riffs... Ponla, sí. La música explica ya solo. Pues vamos con Despierta. Mentiras fluyen, salen sin parar. La piel del cordero sobre el lobo está. No te das ni cuenta, en su red estás. Solo quieren poder, despierta. Con traje y corbata, qué elegante va, qué guapo en la tele, tu abuela dirá, maneja el lenguaje, habla sin parar, no te das ni cuenta, en su garra estás, solo quieren poder, te vas a fiar, despierta. Pues ahí estaba, despierta, y ahora la pregunta obligada. ¿Esas teclas? ¿A quién corresponden? ¿Quién es el responsable de esas teclas? Pues, aquí no hay ningún teclista. Sí, las teclas se las tenemos que agradecer a Fernando, que nos dejó hace unos meses, que se nos fue a otro grupo. Ah, joder, de hecho... Sí, estuvo... Sí, a ver, todo lo que hemos hablado de que se nos fue, de que se nos fueron antiguos pasó a mejor vida, no, otro grupo. Todos, afortunadamente, son porque se han ido a otros grupos o se han cambiado de ciudad, como por ejemplo Ture, que se fue a Galicia y tal, pero vamos, afortunadamente siguen con nosotros y con todos tenemos buen trato, vamos, y seguimos viéndonos. Y nada, Fernando pues estuvo, pues no sé, un par de años, ¿no? Sí. Con nosotros. Sí, un par de años. Y nada, al final pues por motivos laborales y tal, tampoco tenía mucho tiempo y se fue con otro grupo, con RQR. Y vamos, ahí sigue con ellos. Y nada, eso, ha estado con ellos, con nosotros, poniéndonos las teclas, vamos, pues todo ese tiempo. Y tenemos el disco grabado con él que salen las teclas en todos los temas. Vale, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. ¿Con quién grabasteis el disco? El disco lo grabamos en dos fases, porque además en los agradecimientos en el interior lo intentamos explicar, porque hicimos los tres últimos temas, los hicimos, nos ayudaron en estos sitios que estudian... ¿En los estudios CES? Sí. ¿Vos sabés algo de esto? Era por la Comunidad de Madrid, en un edificio que hay ahí cerca del metro de La Laguna, puede ser, metro de La Laguna. No, pero, bueno, los Jévenes por ahí. Dice los tres. Las tres primeras canciones. Ah, dices la primera, vale, sí, vale, sí, perdón. Las últimas tres canciones del disco. Es verdad. De unos amigos que estaban haciendo un curso esto de producción musical y tal. Y nos dijeron que si nos interesaba que nos grabaran y que a ellos les venía bien para practicar y tal. Ahí cerca de Ventas, en una escuela que hay de producción, sí, musical. Sí, hay una universidad. Sí, cerca del metro de Quintana, por ahí. En la calle Alcalá. La calle Alcalá, una universidad. Y coincide también que por ejemplo, el batería era otro, entonces es otra época, o sea, hay diferencia de tiempo. Y entonces, los seis temas últimos que hemos hecho, que son los primeros que aparecen en el disco, esos los hemos hecho igual, pero más reciente, en el 2020. Sí, justo prepandemia, justo. Justo nos pilló que no tiene coros, no tiene más arreglos, nos pilló que. Que nos cerraron todo el chiringuito. Hasta que no pasó la pandemia, no pude recuperar los audios ni nada, ¿sabes? Empezó el COVID y no pudimos. Nos pilló en plena grabación. Entonces, pues está. Hay gente que me dice, casi parece más una maqueta que un disco, pero es que no había otra. Entonces, Sí, hay seis canciones, eso, que como nos pilló justo eso, el máster y todo eso. Más arreglos. Pero bueno, Oye, pues vamos a ver, es lo suficiente como para presentarle cualquier sitio, o sea que podéis ir con la cabeza abierta. Sí, pero que se puede mejorar, se podía haber mejorado. Todo es mejorable. Claro, exactamente, y el próximo espero que, vamos, que le dé vueltas a este, claro. De eso hablaremos luego. Sí. ¿Quién se ha cargado del diseño de la portada del disco? El disco me lo hizo una amiga, la mujer de Menotti, desinteresada, porque me hizo como amigo, no... El problema, le di una idea y me dijo, bueno, va a ser más o menos esto. Fenómeno. A los diseñadores no me gusta darle la tabarra. Entonces, bastante que tienen la idea como para decirle, pues no me gusta. Entonces, está muy bien y me encantó desde el principio. Le dije lo que quería interior, agradecimientos a todo el mundo que ha pasado. Y... Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con este trabajo? Pidiéndolo a nosotros. O si no, en internet, está en Spotify, en... Se puede comprar. Lo tienes en YouTube, lo tienes en Spotify, lo tienes en todas las redes, ¿no, Irene? En cualquiera de nuestros conciertos también. Sí, físico en el concierto. O sea, en el concierto. Bueno, pues vamos a hablar entonces de esos conciertos. ¿Cuándo tenéis conciertos a la vista? Pues el viernes. ¿Este viernes? Este viernes. Uy. A ver, venga, vamos a dar fechas y sitios. Es en Parla, en la sala Let's Go. Y de momento ahora, porque ya venimos de hacer unos cuantos bolos, sí. Y ahora mismo es el último así que tenemos a la vista del año y creo que hasta el año que viene ya... ¿Y el siguiente para cuándo sería entonces? Bueno, nunca digas el último, nunca se sabe, ¿no? No, pero decir el último a primero de diciembre todavía... Claro, nunca se sabe. No sé cuándo tenemos el siguiente... De momento no lo tenemos. De momento en cerrado no. Con fecha cerrada no. Tengo una fecha en la sala Vicio, pero hay que cerrarlo y con el grupo. Un abrazo y un beso para Javi Pili desde aquí, de la sala Vicio. Y luego pues tenemos en el pueblo también, pero no tenemos fecha ni nada. Entonces casi mejor tranquilo, porque es que ahora venimos, que hemos hecho dos y ahora está el tercero. En un mes. Bueno, no quejéis, ¿eh? No, si no nos quejamos, al revés, queremos más. Nos quejamos de que son pocos. El más reciente es este viernes, que es, ya te digo, en la sala Let's Go, en Parla. Y tocamos con un grupo que se llama Quimera, también. Un saludo a Quimera, que gracias a ellos también pues vamos a tener este vuelo con ellos, porque ha sido por ellos, ¿no? El contacto que tenemos. El batería Sergio estuvo con nosotros. Correcto, eso es. Muy bien. Pues, oye, un abrazo para ellos. Y hablarme un poquito de Siempre Igual. A ver, ¿a quién le toca? ¿Diego? Ya estamos. Siempre Igual. Pues, Diego, Siempre Igual. Siempre Igual. Siempre con la cerveza en la mano, siempre, pues, bueno. Habla un poco del tema del beber, ¿no? Del beber orientado, pues, en exclusiva a una mujer. Que no lo soltaba ni dormida. Entonces dije, pues esto hay que documentarlo. No vamos a decir el nombre de esa mujer. No hay que dar nada. Porque no pasa nada. Con dar los apellidos y el DNI es suficiente. Pasará por anónimo. Y pues así salió. Empezó siendo un poco más agresivo. Luego lo fuimos suavizando más hasta que ya pues lo hicimos... ya no orientado realmente a esa mujer. Gracias a ella pues salió esa canción y... Y está, o sea, ya te digo, valga la redundancia, orientado pues a eso, al no parar, al que no puedes estar sin esa persona que está que siempre estás igual. Amarrada a esa botella de alcohol. Sí, pues luego, en concierto de las más pegadizas, ¿eh? De las que más corea la gente, o sea que es muy fácil acordarte de la frase y la gente no para de cantarla. Pues vamos con ello, esto es Siempre Igual. Vamos allá. Esto vuelve a suceder. Todo olvidar esta extraña sensación. Un trago más, hoy me toca rock and roll. Siempre estás igual, siempre un trago más. ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre estás igual. Pues de verdad, siempre igual, ¿no? Siempre estás igual. Habéis sacasteis el disco en su momento, lo sacasteis todo al completo en el 2020, fue prepandémico totalmente. No expusisteis como últimamente la moda de ir sacando tema a tema, sino que apostasteis por decir, venga, los seis temas. Sacamos todo el EP y se acabó. Y a por todas. Ahora mismo, si tuvieras que sacar nuevamente después de empezar a grabar, ¿lo haríais otra vez o iríais desgranando la cosa? Ahora, pues he puesto en una tesitura importante. Lo tenemos que ver, creo que pero... desgranando, no lo hemos hablado nunca, pero... Ahora la moda es irlo sacando así a poco a poco. Es verdad que tenemos canciones para casi hacer uno o casi dos discos enteros. Doble, sí, pero... Pero hay bueno, que meter a, hay que ir metiendo ahí a la gente en el ambiente del disco. Vamos poquito, a ir grabándolas. Queremos autoproducirnos un poco, aprender un poco ahí en el local a... A grabarnos nosotros y a ver un poco. ¿Tenéis ya de hecho alguna maquetilla de prueba de lo que viene a ser los nuevos temas? No, porque tanto concierto no nos deja tiempo. Madre mía, uno sí. Cada 15 días. Claro, sí. Estamos preparando los conciertos. Nota la presión, pero Paco, nota la presión. Tenemos en el local un ordenador y todo ahí preparado para empezar a grabar, pero no. Aparte de, porque habéis subido todas las canciones a YouTube independientemente. ¿Tenéis algún otro canal, vía Campa, una cosa de estas que tengáis subido el disco? Irene. Spotify. Y ya está, ¿no? Vale. ¿Y quién se encarga de las letras, de las canciones? La mayoría, Paco, ¿no? Paco con... Bueno, es un poco de todos. Uno tiene una idea. Diego también. Yo aporto cosillas. Luego nos damos cuenta que, bueno... se mejoran, ¿no? Por ejemplo, en Perro Viejo yo había una parte de Perro Viejo que pues que realmente no me gustaba mucho y estos no decían nada y en un ensayo le dije, ¿os gusta la segunda parte de Perro Viejo? Y dijeron, no. Digo, bueno. Digo, vamos a ver, ¿estamos tontos? Llevamos cantando Perro Viejo... Pero me estoy dejando hacer mis cosas. Sí. ¿Cómo es eso? Pues que prácticamente casi un año y nos tenemos... Y tengo que decir... esto, y no le gustaba a ninguno, y entonces en ese mismo rato lo arreglamos y así quedó Perro Viejo, o sea, la segunda parte. Pero bueno, que entre todos se aporta letra. ¿Tendremos esa versión en algún carabé? De... La censuramos. Y Paco, ¿tus letras más reivindicativas que las de Diego? Sí, y casi siempre son más reivindicativas. Lo que pasa que... ¿Cómo te ha tratado la vida, Diego? Cuéntanos. Estás así, de rebelde. Digo, Diego, Paco. Pues, hombre, me gustaría mejorar esto, porque es que está como para barrerlo. Y a poquito, hacerlo, ¿eh? Sí. Pero bueno, si puedes influir en algo, es mi... Me dice, eres demasiado reivindicativo. Pues, ¿qué le voy a hacer? No, bien. Si yo... A ver... Ten en cuenta, Diego... Que hay es mucha que, gente que no ve los telediarios, escucha música. No, y te digo una cosa, o sea, sus ideas son, permíteme decirlo, cojonudas, ¿sabes? Pero cuando vas a cantarla dices, Paco, esto es imposible, esto no se puede cantar, o sea, sí, hay que arreglarlo. No, o sea, bueno, se la historia... Todo se puede arreglar. Sí, pero no, pero te quiero decir el enlace de palabras y tal. O sea, la historia la hacemos como realmente ya tenía esa idea. pero es cuadrarla, meterla en su sitio. Eso es, meterla en su sitio y que quede bonito y ya está. Pero su modo de protesta se sigue manteniendo y respetando. Eso está claro, Paco, tranquilo. Vale. Lo vamos a respetar al 100%. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, ¿no, Paco? Digo, en un momento, recibirás ¿no? una carta de todas maneras. Os prometo que hay muy buen rollo en el grupo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Chivi, ¿y tú cómo ves el tema ahora mismo a nivel musical? Pues para bandas emergentes o bandas un poco más amateur. Bueno, emergente no, vosotros lleváis ya 10 años. Sí, ¿sí? Ya. Sí, bueno. Vosotros ya sois efervescentes. Sí, pero complicado. Complicado, justo veníamos hablando en el coche y está muy complicado porque ahora en los locales, o sea, en las salas de conciertos, te piden versiones, un grupo de versiones o tributo a algo. Entonces, al final, pues hombre, quieras que no, pues hombre, a todo el mundo le gusta hacer sus canciones. Siempre anima a hacer alguna canción conocida, alguna versión. Que la gente también responde mejor. Pero es que poco a poco te abocan a o hacer versiones o no es que te cierren el mercado, pero es que se complica más. Sí, hay muchos locales que lo primero que te dicen, mira, es que estamos apostando un poquito más por versiones. Sí, te dicen, ¿hacéis versiones? Y dices, parece que tengo que colar. Dice, sí, de Seven Blues. Claro, claro. Dices, tengo que colar cuatro canciones mías, sí, ¿no? A ver si me dejan tocar, pero bueno. Sí, hombre, hay sitios que todavía, gracias a Dios, lo respetan y te dejan hacer lo que a ti te gusta. Pero bueno, complicado, la verdad. A nivel, pues eso, de rock y lo que a nosotros nos gusta. Yo creo complicado. Que todo esto va a depender de vosotros. Es decir, sí. Las bandas que empiezan y demás, y que la gente se vaya dando cuenta que hay un mercado, más allá de las versiones, de querer ir todos los sábados a escuchar lo mismo. Uh-huh. Y que abran los oídos y que, joder, que no soy dos ni tres. No, y está bien, versiones, y bueno, te lo puedo pasar bien, pero bueno, que hay hueco para todos. Ya, pero entre las versiones, si acaba de tocar y recoge, que tengo que poner música. Música, ¿qué música, por cierto? Sí. Pero bueno, no vamos a meternos en más cosas como esto. Vamos a hablar de Perro Viejo, que hemos hablado poco. De Perro Viejo. Diego. Perro Viejo, bueno, pues yo me he quedado con la cosa de la letra de joder. Se la dedicamos profundamente a nuestro queridísimo Perro Viejo de Seven Blues, Paco García. El joven. Pero con todo el amor del mundo, o sea, ya te digo, o sea, me puse a escribirla, él me mandó la idea y la escribí pues debajo de un nogal en una finca que tengo ahí en Ávila. Hostia, qué ojo, místico, qué pinta, ¿eh? Que fue donde escribí esa segunda parte. Se lo está tuneando ahí. Sentadito ahí. Dice, con una pluma. Sí. Una pluma de ganso. Pluma. Y fumando en pipa. Y claro, dedicándosela 100% a él, pues porque la idea la tuvo él y ya está, ¿no? Y me dijo, tienes que sacar una letra ya porque quiero hacer esta canción, pero quiero hacerla... o sea, en cuanto vengas ya hay que hacerla y hay que grabarla y hay que y está, si no, está, si no hay, le presiono no sale nada. ¿Y fue salir del árbol ya con la letra? Sí, lo que pasa es que luego salió lo de la modificación esa hasta que... Claro. Luego tengo que repasar, luego tengo que repasarlo. Pero hiciste un poquito tarde, cabrones, lo hiciste un poquito tarde. Pero gracias a esa presión salió Perro Viejo y ya está. Y es dedicado 100% a nuestro querido Paco García. Y nos pues, la pide mucha gente, Perro Viejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, para Paco, Perro Viejo. Ah, y para Pincel. Es un pedazo. Se cumple. Felicidades, Pincel, venga. Va por ti. Felicidades, Viejo. Siempre siendo un ejemplo para los demás. Paseando por el barrio de Carabanchel, un hombre sincero podrás encontrar, aunque esté enfadado te podrá ayudar. viejo, ¿dónde irás? Las puertas que le Bueno, pues nos ha quedado claro con esta versión última y final de Perro Viejo, con letra ya consolidada por parte de Diego, con colaboración del resto de la banda. Y vamos a ir con la actitud ahora mismo de la banda. Vamos a ver, ¿cómo os veis vosotros a día de hoy? Irene, di algo. A ver, Y no me digas lo de un concierto cada 15 días porque no... No. A ver, la intención que tenemos es de volver a grabar algo. Tenemos ahí un montón de temas que los estamos trabajando, los en directo intentamos también rodarlos. ¿Los estáis rodando y qué tal FIBA estáis recibiendo? Pues bien, la verdad es que... ¿Otra realidad que las que también estaba ya tú? En otra realidad estaba, vamos, estaba yo, ellos ya tenían la letra y todo, yo metí las baterías y ya está. Pero bien, no sé qué más decir, es que como llevo poco tampoco sé, yo estoy súper a gusto y el... Y el pensamiento que tenemos ahora es eso, de intentar volver a grabar, ahora que vamos a estar un poco más tranquilos de bolos. ¿Cuál es la idea de empezar? ¿Empezar a grabar? Sí. ¿Empezar fechas, una cosa así? Yo es que quiero ya grabar el próximo. O sea, no, es que se supone que queríamos empezar antes de acabar el año, pero... Bolo, pues... Este año con el tema ese de autoproducirnos, entre comillas, en el local, y aprender un poco, pues aprender también un poco cómo va ese tema. Pues este año intentamos, bueno, pues vamos a empezar a grabarnos en el local, a probar, a microfonarnos y todo eso. Pero bueno, al final, se llega verano o lo que sea, que a veces que se me complica más el coincidir todos. Y bueno, como esta última época, sobre todo mucho gracias a Irene, que todos un poco, ¿vale? Pero bueno, Irene ha dado mucho impulso al tema de las redes, a los conciertos y tal. Pues hemos tenido que aparcarlo un pelín, pero a mitad de año hablamos con Paco, que Paco este año decía que quería que lo pusiéramos un poquito más en serio. Bueno, esto es como no comer por haber comido. Si no habéis retrasado la grabación por estar tocando, claro. Sí, pero bueno, el problema es que también tenemos falta de tiempo. Estamos todos trabajando, vamos a ensayar a las 9 o las 10 de la noche, salimos de allí a las tantas y tenemos poco tiempo. Y a ver, y que un poco la base... Entonces, tenemos que intentar organizarnos y empezar un poco a ver cómo... Y que la base muchas veces de los ensayos es, seguimos un poco con el foco de pasárnoslo bien. O sea, está bien que pues, nos quedamos un día fuera del ensayo y podemos quedar un par o tres para ir grabándonos y tal. Pero es que luego, los días que tenemos de ensayar, nos sigue gustando. Que por eso yo creo que lo mantenemos. Que porque nos seguimos pasándonos bien en el ensayo y pues haciendo lo que nos gusta. Entonces, quieres que no, también dedicamos tiempo a pasárnoslo bien, porque si no... ¿Y soléis hablar de música entre vosotros? Sí, de hecho, Irene una vez nos hizo una encuesta de qué nos gustaba, que luego cada uno le gustaba una cosa distinta. Pues la vamos a hacer ahora mismo, venga. Vamos a empezar por Diego. No, ahora vamos a empezar al revés. Ahora por Chibi. Chibi, ¿qué escuchas ahora mismo? ¿Hoy en día? Pues no sé. Intento, claro, dicen que el rock está muerto y no sé qué. El rock no está muerto nunca. Claro, claro. Digo, bueno, yo escucho cosas por ahí. Eso que pones en Spotify o en algún sitio de esto, o YouTube, y te va saliendo cosas y dices, hostia. No sé, he descubierto así un par de grupos últimamente. Algunos se llaman, no sé si son muy conocidos y tal. De Lucas Tate o de Rayton. Son grupos, creo que son de bastante jóvenes, ingleses y tal. Pero son súper cañeros. Los Raytons estos me recuerdan un poco a los Arctic Monkeys primeros, que eran así como más animados y tal. Y no sé, eso Royal Blood, o sea, grupos así que... Pues Royal Blood es... Son potentes. Sí, luego ya cosas como... ¿Te gusta Royal Blood, Javi? Es una idea... Me gustan bastante, sí. Los vi en el Wizzing hace 2 o 3 años, que, vamos, éramos 2.000 personas y flipé. O sea, flipamos todos los que fuimos al concierto. O sea, aparte sí. de que mola la música que hacen, el directo es brutal también. Sí, sí, es un formato que además... antes siempre se ha trabajado alguna ocasión, ¿no? Que esto no lo he inventado los White Stripe. Era el formato de batería y guitarrista. Este ya sale con una guitarra barítona y demás. Pero batería y bajista. Sí, sí, sí. Sí, sí, además que le mete ahí mogollón de efectos ahí y tal, que te simula ahí un igual, los Blackies, que son dos que parecen 80 tocando también. Y sí, sí, son muy cañeros. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, ese. Vamos, los Royal Blood y ese estilo de música me encanta. ¿Y qué más escuchas, Javi? Pues yo escucho mucho así hip hop. Español, los chicos del maíz, Río Propaganda, cosas así, un poco también así con metiendo un poco de metal y guitarras y tal al hip hop. Y bueno, así últimamente, vamos, casi todo lo que escucho es eso, o sea, hip hop, cosas así un poco cañeras que metan un poco de letras comprometidas y tal. Y bueno, y luego pues un poco variado, un poco clásicos también. Que eso nunca... Bueno, pues siempre están ahí. Y... Bueno, así cosas nuevas. Pues ese estilo, sobre todo lo que suelo escuchar. Paco, te va a sorprender. Yo estoy Isabel Pantoja. Con toda la gente que ha pasado por aquí no me ha sorprendido. Vamos, ya no me sorprende nada. Estoy enganchado con los Enemy. Y con Hal Storr, que canta la chica, que vamos, no sé si lo he pronunciado bien. Y luego españoles, yo que sé, de M-Clan o Del Alma, que ahora también estaban ahí con un disco que iban sacando por canciones, que ya creo que han sacado todos. No sé. Por ahí, pero... Irene. A ver, yo ahora mismo he descubierto recientemente, hace unos meses, un grupo que se llama Warning, que son mexicanas. Sí. Que me vienen loca y además creo que van a venir dentro de poquito a España. ¿Sí? Sí. Si me dejas luego te digo la fecha. Yo te dejo. Y bueno, ahora también lo que más estoy ahora metida es el rock nacional. Descubrí hace poquito también a Tiro, Atraco. Este fin de semana está tocando en el País Vasco. Anda, mira. Atraco. Y bueno, pues luego por lo que te he dicho antes. Si es que yo soy más, pues eso, M-Clan, cigarros, así es. A mí lo que me va es eso. Diego, sorpréndenos. Bueno, yo me decanto siempre, que me llamen pesado si quieren. Soy más clásico, me voy a los Motorhead, me voy a los Motley Crue, me voy a CDC. Pero también me he conocido grupos, pues aparte por la hermana de Irene, Sara. Los Volbeat, que son súper potentes y no los había escuchado nunca, son una pasada. The Warning también, las chicas estas que son tres chicas que sí es espectacular. Y bueno, ya te digo que Haren Skaren, que me metió en la cabeza a Paco. Ostras, Haren Skaren, macho. Y no lo suelto ni para atrás. Estoy con el disco, es el Mod Swing, que estoy enamorado de ese disco. Y un montón de discos dobles. Y un montón de discos dobles. Yesterday and Today, que no lo había escuchado nunca. Y me lo metió él también y dije, joder, pues esto es súper antiguo, macho, no lo he escuchado nunca. Buena entidad, han estado viniendo aquí todos los años. Así que bueno. Antes de pandemia, y no sé ahora, pero antes de pandemia, todos los años venía Guayantí a tocar a España. Yo soy el más jebata de discos. Bueno, pues vamos a recordar el concierto que tenemos a la vista, de Seven Blues. Lugar y día. Let's go, Parla. El día 1. Este viernes, día 1, en Parla, Let's Go. Con Quimera, empieza el concierto, empieza a las 10, me parece que... Perfecto. 10 euritos con una consumición, quiero recordar, ¿no? Que ponía. Sí. Y, importante, el que quiera hacerse con el trabajo, tiene la oportunidad de conseguirlo el concierto y conseguirlo y entregárselo. Allí habrá CDs para el que quiera nuestro CD y... Y si no, puede contactar con vosotros de alguna manera para su envío. Pues a través de Instagram o Facebook puede contactar con nosotros. Muy bien. Pues bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista y quiero que me hables un poquito de la cárcel. Y eso se va entre me dicen que Chibi. ¿Yo? A ver, cuéntanos, Chibi. Bueno, yo como comentábamos antes, a ver, letras, yo siempre he aportado un poco menos. Entonces puedo hablar más un poco de la música. Y no sé, fue un poco de las primeras que teníamos. Un poco, nos pasaba mucho que teníamos cosas sueltas. Y luego, cuando ya empezó Paco a juntarse con nosotros, pues nos ayudó un poco a hilarlas, a hacer la canción completa y tal. pero esa teníamos pues trozos del riff inicial y cosas de esas. Y es curioso porque esa tiene ahí un par de parones de batería y tal, que siempre nos ha costado, o sea, siempre ha costado un poco al principio, ahora ya después de tanto tiempo, pues como digo, desde las primeras hace 10 años o 9 años, ya va, la hilamos mejor. Pero siempre al principio nos costaba un poco los parones y tal. Después de 10 años que se iba mejor, ya te diría yo que claro, debería ir mejor, ¿eh? Sí, pero que ya no la piensas y ya salen más o menos del tirón. Pero que tenía su complejidad de que no nos costaba comprar los golpes y los parones ahí bien. Y a mí me gusta mucho, porque es bastante cañera. Eso a mí siempre es lo que más, siempre me gusta. Y no sé, a mí es de mis favoritas desde el principio. Muy bien, pues vamos con En la cárcel. Vamos allá. Pues ahí estaba, la cárcel, pues muy bien, oye, la explicación muy buena y la canción pues mejor todavía. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Y nada más, recuerda a todo el mundo que tiene la oportunidad de veros este viernes en Parla y que aprovechen y ya se hagan con vuestro trabajo. Pues muchas gracias. Quería despedir la entrevista con el tema El Descarte. Ahí, ahí. Lo dejo para el final porque es el tema que más me llama la atención, la verdad. Y bueno, ¿quién va a hablar del descarte? Ah, pues te mira, alguien mira a alguien, Javi. Háblanos del descarte. Es el tema pues, que abre el disco de entrada. Sí, a ver, el descarte es uno, pues eso, como ha contado Diego antes, es de los primeros que, vamos, yo cuando entré al grupo ya lo tenía bastante currado, vamos, ya estaba casi finalizado. Y eso, es uno de los más míticos que, vamos, no puede faltar en ningún set que tocamos en directo y es de lo que más le gusta a la gente, que nos trasladan también, que le gusta mucho la canción, la música, vamos, la letra y la música que tiene la canción. Bueno, pues chicos, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer que nos contéis todo lo que rodea al mundo de Seven Blues. Y espero veros pronto por aquí con el nuevo disco, Debajo del Brazo. Esperemos, esperemos. Bueno, pues vamos con el descarte. Bueno, pues ahí estaba el último tema de descarte, digo que teníamos de el descarte exactamente, de Seven Blues. Y lo que voy a contar ahora, no, normalmente no me suelo enrollar antes de presentar una canción, pero ha venido al caso, antes estábamos comentando con Irene el concierto de Gallos el otro día de la presentación y fue algo que estuvo bastante bien, fue un conciertazo lo que hicieron Gallos, que se salieron. Pero hubo un momento que fue cuando se apagó la música y la gente estábamos todos atentos y salió un joven vestido con traje oscuro, una guitarra acústica, serio semblante por cierto, y joder, a mí simplemente me recordó a Bob Dylan en los 60 cuando salía con su guitarra y su armónica, única y exclusivamente. Y bueno, el hombre decía, salió allí diciendo que iba a tocar unas canciones y nos quedamos, yo estaba un poquito ahí a la expectativa, a ver qué tal. Y bueno, el resultado para mí fue increíble. La actitud y personalidad que tenía este hombre llenó el escenario y se ganó el afecto de todos los que estábamos allí. Y según íbamos escuchando, decíamos, joder, está bastante bien. A mí me llamó muchísimo la atención. Y solo por eso he decidido hacer un hueco en el programa. Y voy a pinchar un tema de él. Él es Jaime Crespi. Y el tema que voy a poner es Bang Bang. Preguntando cómo estás. Soy el niño que no quiere madurar. La ecuación distancia y tú. He es algo que no puedo solucionar. Sigo preguntando dónde estás, te espero en el medio del mar. Me aferro a tu recuerdo y tú no acabas de llegar. Este tiempo me rompe cada día más. Todavía espero sentado tu señal, o tú me vuelvas a llamar. Bam, bam, dispara ya, o deja de apuntar. Elijo el plomo, dispara ya. Bam, bam, dispara ya, o déjame marchar. Elijo irme contigo, dispara ya. Preguntando qué es de ti, mi cuerpo está a punto de explotar. Tengo las alas sin abrir, el golpe es mortal. Este tiempo me rompe cada día más. Todavía espero sentado tu señal, o que me vuelvas a llamar. Dispara ya, o deja de apuntar. Elijo el plomo, dispara ya. Bam, bam, dispara ya, o déjame marchar. Elijo irme contigo, dispara ya. Ya, o deja de apuntar. Elijo el plomo, dispara ya. Bam, bam, dispara ya, o déjame marchar. Elijo irme contigo, no dispares más. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. No sin antes recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, pues podéis escuchar los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock a partir de mañana. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y, como decía el sargento Esterhouse, tened cuidado ahí fuera. Nos vamos a ir con un pedazo de tema de una banda que se llama The Great Affairs, de Estados Unidos. Son americanos. El LP se llama Sleepwalker y contiene su séptimo corte, este Getting Out Sip. Watching my cock in my hands. you got.